tuya es en vano. Cuando me dices que el amor se fue, como se van los años, lo que más me duele aún es ver que no haces nada, porque me dejas luchando solo. Saber qué nos pasó. Dime de qué sirvió haberte amado con las fuerzas de mi corazón. Luché hasta el último momento y lo quise salvar. Jamás pensé que nuestra historia llegaría al final. Dime dónde fallé, si de mi vida te di todo y nada me guardé. Me siento inútil, siento que mi mundo se acabó. Me dejas solo en la batalla que era para dos. Llegaría al final. Dime dónde fallé, si de mi vida te di todo y nada me guardé. Me siento inútil, siento que mi mundo se acabó. Me dejas solo en la batalla que era para mí.